tiene su cuerpo de sirena y de labios color fresa. Es tan hermosa mi morena, tan coqueta y tan risueña. Si ella está junto a mi lado, mejor sería la muerte. Es una chica muy bonita, ella sabe lo que es amar. Y sus besos y sus caricias le hacen falta a mi vida. Es una chica muy bonita, ella sabe lo que es amar. Y sus besos y sus caricias le hacen falta a mi vida. Si alguien la ha visto, diga que la quiero. De hecho me muero, me muero por su amor. Si alguien la ha visto, diga que la amo. Ella es la chica de mi amor. Amar y sus besos y sus caricias le hacen falta a mi vida.